Soy Alejandro Wall, delegado de los trabajadores de tiempo argentino, miembro de la comisión interna, vocal primero del consejo de administración de la cooperativa Por Más Tiempo, que edita todos los domingos tiempo argentino, y trabajo en la sección deportes del diario. Las expectativas son las de crecer, la de fortalecer al medio, la de fortalecerlo domingo a domingo, haciendo cada vez una mejor publicación. Y también la de, bueno, ajustar otras cuestiones que son las económicas, que no son sencillas. Es muy caro imprimir un diario. Nosotros el 7 de junio, Día del Periodista, comenzamos a pagar los primeros retiros, el primer retiro de los cooperativistas, es decir, el primer cobro que tuvimos todos los trabajadores que conformamos la cooperativa, que somos unos 120 en este momento. Pero necesitamos seguir creciendo porque obviamente no es un ingreso que nos permita tener ni siquiera un sueldo todavía, así que necesitamos seguir creciendo en lo económico y también en lo periodístico, mostrando domingo a domingo que podemos hacer un buen diario. También tenemos una página web que vamos a lanzar en los próximos días y que también nos va a permitir llegar a las provincias, porque hasta acá el diario llega a Ciudad Buenos Aires, Gran Buenos Aires y La Plata, y también tenemos muchos reclamos de distintas provincias que quieren tener el diario, así que con la web vamos a alcanzarlo, y además vamos a tener, la web va a ser como nuestra publicación diaria, vamos a poder descargar muchísimas informaciones que tenemos y que tal vez no llegan al domingo por la dinámica de la realidad. Y lo vamos a poder tener en la web, así que es todo un desafío de conformarnos en cooperativa, administrar nosotros el diario, desde lo periodístico hasta las cuestiones económicas, pero recién estamos empezando. Creemos que la verdad es que todo fue más rápido de lo que incluso nosotros mismos creíamos, pero todavía nos falta mucho para seguir consolidándonos. Facebook, a donde no llega el 60. Twitter, @ a donde no llega. A donde no llega el 60. Calzate la mochila y acompáñanos.